sueño. Se está acabando el mundo, te he escrito. Antes que se acabe, vamos a vernos. Y en el sueño estabas bonita, seria y tímida como siempre. Esta vez actué diferente, ya que había hecho mujer, no había prisa. Ahora no sé con quién andas, con quién hablas, con quién te besas. Pero andes con quien andes, tú no te olvidas de esta belleza. Era la niña inocente, con quien guardé esa paciencia. Te enseñé ya mentira, pa' vivir esa experiencia. Fui el dueño de tus deseos, me robé tu juventud. Siempre entre cuatro paredes, descubrí quién eras tú. Algunas veces lloramos, otra nos moríamos en risa, aguantándote este loco para ser por siempre mía. ¡Ay! ¡Se formó! Regálame una noche pa' que hagamos locura. ¡Eso! Regálame. Pasa lo mismo.